que ganar porque necesitamos ganar y por supuesto eso automáticamente va a hacer que podamos seguir arriba. Pero bueno, hay mucho camino por recorrer y estamos trabajando para mejorar. Son muchas fechas las que faltan. Sí, que es triste, que es lamentable que los colegas, por ejemplo, que vamos a enfrentar mañana estén pasando la situación que están pasando. Creo que ojalá que, bueno, por un intermedio de Faol se haga un poco respetar sus derechos y que reciban mejores condiciones. Seguramente mañana podremos hablar con ellos. Pero nosotros como Stronger, como jugadores de Stronger, nuestro apoyo para ellos, para ellos y todos los que puedan pasar una difícil situación. Nosotros no hace mucho también estábamos más o menos así, así que ojalá que también eso mejore. Nueva dirigencia está haciendo un gran esfuerzo y de a poco va poniendo todo en orden. Así que estamos agradecidos en ese sentido con José Salinas. Pablo, ¿cómo los has visto a tus compañeros en el tema mental, en el tema físico? No, bien, bien, estamos fuertes, sabemos que perdimos un partido, un tropiezo, pero no queremos hacer tanta novela de eso. Ya terminó, ya pasó, hay que pensar en lo que viene y ojalá que nos vaya mejor. ¿Cómo te parece el clima? ¿Hace un poquito de frío acá? Sí, frío, sí, bueno, Potosí siempre está así, así que no. Cero excusas para mañana y ojalá que nos vaya bien. Sacar 3 puntos en el Víctor Agustín Ugarte, mira que con Nacional Potosí les fue muy bien. Sí, sí, en Potosí no está yendo bien los últimos encuentros que hemos tenido, pero eso no te garantiza nada, así que hay que hablar, pensar, trabajar y que mañana nos vaya bien porque cada partido es una historia distinta.